Esto es... Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 127, grabado el miércoles 22 de agosto del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de anime. Ahora con acción blanqueadora especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a través de nuestra interconexión Shiar para chillar a el Sensei. Creo. ¿Está el Sensei ahí? ¿O se volvió a caer? Teníamos. Ah, no. No, ahí está todavía. ¿Ahí está? Mucha bulla. Ah, mucha bulla. Voy a bajar el volumen. Mucho lucha. Y también tenemos por ahí a Tarkus. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ya al fin echó la polla. En voz de Big Mac. En voz de Big Mac. Muy bien. Amigos, decíamos que este episodio va a tener extra acción blanqueadora porque vamos a hablar acerca de Bleach. Bleach. Y no necesariamente de... Necesariamente no de Clorox, sino que de la serie Bleach anime. Qué abrupto como cerramos. Entre es eso, otras cosas. Ah, es una serie palomísima. Una serie de un lavandero. No, realmente no sé por qué es Bleach. Sí, pero es una lavandería. Pero en algún momento dijimos que era por el pelo decolorado del bicho, pero... Ni idea. Sí, hay que buscar en Wikipedia. Capaz ahí dice. Todo lo sabe. Oh, Michael Wikipedia. Y para eso me decoloró el mechón metrosexual. Sí. Para mientras, amigos, vamos a leer unos emails que hemos recibido. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel Rivera Orellana y nos pone: Kikos, desde El Salvador les mando una noticia que casi me ha hecho rodar unas lágrimas. Y no es para menos, después de resolver todos los acertijos que planteaba whysoserious.com, después de ver el primer teaser de The Dark Knight, ahora viene algo que sí nos da de qué hablar y para mucho. Amigos geekos del mundo, les presento a ustedes... las primeras imágenes reales y en alta definición del rodaje, con un super spoiler alert. ¿Para qué tanta palabra? Mejor mírenlas. Y nos pone aquí un enlace que, por cierto, no funciona. Así que gracias, Daniel, por... Nos lleva un virus. No, son... El siguiente email que nos manda es a otra página donde sí han logrado rescatar una de las fotos. Entonces ahí están. Ah, ese es el enlace que va a aparecer en el blog. Y sí, de veras va a aparecer. ¿Y de qué? De Dark Knight. Dark Knight Returns. Pero fíjate que he visto varias de esas ya en el foro. ¿Pero de qué son? ¿De la Batimoto? ¿Del traje? Varias de las tías de Batman. Que se está dando duro con el Joker en una celda como de interrogación. Pero ya las he visto todas. No, eso no lo veo. A mí lo que me saca de onda de esa cabal. Es que demasiado iluminado. O sea, como que. Sí, cabal. Batman en la luz. Pues, bajen esa luz. Apáguenle la luz que va al back. Ya. Así que muchas gracias a David Rivera. Además, Benigno nos manda imágenes de The Dark Knight. Oh, sí. Que son las mismas fotos. Y inclusive Benigno encontró varias más. Así que aquí hay un par de fotillos más. Le vamos a poner. Pero ayer las vetaron y por eso le mandé a Brito una foto de la Jessica Biel chulona. ¿De la Jessica qué? Pero ahí me la volvés a mandar porque. Porque como estaba en la oficina no la podía ver, ¿verdad? Sí. Está bien. Nuestro amigo Alex Ojeda nos pone: hola, geekos. Aquí les mando una página a Marvel. Y es... ¿Fotos de Batman? No, es Marvel, Marvel. O sea, tal vez, yo no sé si tal vez invadió ahí. Un artículo en... Mira, ¿quién era esa película? Fotos de Batman. Ah, sí. Un artículo en Marvel.com acerca de Mike Wieringo. Ah, Wieringo. Así que de... Que en paz descanse. Así que este es un In Memoriam, Mike Wieringo. Y está bien interesante con dibujos y toda la cosa. Así que... y cada uno escribió algo. JQ. ¿Quién es JQ? El Joe Quesada. Joe Quesada. Ralph Macchio. Jeff Parker. Tom Brevoort. O sea, me imagino que una gran cantidad de... Sí, todos estos son editores, escritores de la Marvel, todos. Cada quien escribió algo acerca de Mike y pusieron ahí un puño de las Mike de Mike. Las portadas que él hizo. para que las puedan ver. Ahí como, es sí, como una estuvo, galería. Estuvo un buen tiempo en Cuatro Fantásticos. Hay bastante con portadas. Mark Waid y fue una época de los Cuatro Fantásticos que tuvo como resurgir, digamos. Y también hizo Spider-Ham, así que... Estuvo en Friendly Neighborhood Spider-Man. Spider-Ham. Ah, también. ¿Hoy? Fíjate que no, yo no oigo ni a Vito, ni a Tico, solo a vos te oigo. Gracias, que no nos oyes. Sí, no, pero ya están con los volúmenes ellos y todo. Es que solo los inteligentes no pueden oír. Un gran volumen que tengo. Vaya, pajero. Eso sí lo oye. Así que bueno, en memoria a Mike Wieningo, ahí vamos a poner también el enlace. Amigos, también tenemos un email de nuestro amigo Saga, que por cierto está ahorita viéndonos en vivo, porque este show fue así como que lo íbamos a hacer en vivo, ya teníamos las camaritas y todo listo. Pero nos dio hueva. Sí. Mándale un saludo a Saga. No, está en vivo, pero no vamos a grabarlo. O sea, simplemente si estabas ahí, you get to watch it. Si no, sí. No. O sea, no hay diferido. No va a haber diferido, no apreté record ahí. Solo los que son los oficialmente shows de video, esos se van a quedar para la posteridad. El placer y el gusto de vernos. Ya. Yeah. Sí, para eso dispénense. Dispénense. Y juptas. Alberto. Los Chip and Dales. Sí. Bueno. Tampoco. Ahora chicas me seguirán. Bueno. ¿Qué ondas, geekos? Nos pone aquí nuestro amigo Saga y nos pone, ¿cómo están? Ya tienen un buen rato que no les mandaba un mail. Y no es por ser flojo. Bueno, algo hay de eso, jejeje, dice. Pero ahora lo hago para darles mis impresiones de los shows pasados. Oh. Para mí la película del año... El 16 le gustó. Sí. Para mí la película del año es Transformers. Los Simpsons no llenaron mis expectativas, no me reí tanto como esperaba, tras sus comentarios. En cambio, con Transformers, de no ser porque uso anteojos, y eso quiere decir que estoy enfermo de la vista, no hubiera parpadeado ni un solo momento. No solo por los buenísimos efectos, sino sobre todo por la majacita de Megan Fox. También, dice acá, vi un fragmento del episodio de... Ah, yo pensé que le vi un fragmento de algo a la mujer. No. También vi un fragmento del episodio de Flash. Gordon. Y no me dieron ganas ni siquiera de terminar de verlo el primero. Es una lástima que maltraten así a un personaje tan emblemático como lo es Flash. Gordon. Y ahora les tengo una consulta. ¿Existe un Guitar Hero con la canción Pegasus Fantasy? Y es que hay un video en YouTube donde se muestra esa canción dentro de las elegibles. ¿Cuál es ¿Será? No sé, ¿cuál será Pegasus Fantasy? ¿Será de Caballeros del Zodiaco? Caballero. Y bueno, para terminar, nada más me queda recordarles mi comentario del foro. Hace poco se murió el Caballero Rojo. No, está vivo todavía. Esta pregunta va para... Lo dejaron anaranjadito. Sí, esta pregunta va para ti, Tarkus. ¿Qué no en el episodio 115 ya había sido un Open Mic Volume 2? De veras. Bueno, creo que Omar ya sabe qué efecto poner aquí. Sí. No, creo que era el otro. El otro, vaya pues. No. Acabo de romper mi invicto. ¿Cuál invicto? Welcome to the club. Bueno, geekos, cuídense mucho y estamos en contacto. Muchos éxitos en el show. Solo siempre se su amigo Saga. Así que gracias, Saga. Ya oíste la respuesta. No hay respuesta. No hay. Ok, bueno. Con eso, amigos, terminamos las noticias. Los gracias emails. Por todo. Sí. Ha sido un gusto, macho. Y ahora hemos preparado con ya varias semanas de anticipación. ¿Cuándo irán a Brito Mando? Sí. No. Ah, todavía no. No, hemos preparado con muchas semanas de anticipación las famosas noticias de Comic Con. Adelante, Brito Man, con las noticias de cómics que has preparado hace un año para hoy. Bueno, estas son las noticias que le habíamos mandado a Julius para que él las dijera, pero como que no quiso. Sí. Tenemos dos noticias interesantes, tal vez no relacionadas directamente a cómics, pero sí a todo lo que en el mundo de los geekos nos interesa. Heroes, la Season 2 comienza este 24 de agosto. Hero. Como que como la otra semana, así es que 24 de agosto o de septiembre, yo leí septiembre. Déjame ver que aquí estoy viendo y entiendo que es septiembre. Septiembre. Entonces yo me había alegrado de shot. 24 de agosto. Sí, viernes. Es septiembre. Pues sí, pues no, sí, pues, sí, corre. Vamos a corrido. Quitar el woohoo al revés. Sí. Sí, el 24 de septiembre. Y para nuestros amigos, espérense que tuve que darle refresh a la página por la burrada que cometió este tico de corregirme. Ajá. hay un tour ahorita que van a andar por varias ciudades de el mundo. Del mundo. Sí, el mundo Harrison se llama. Entonces, para pueden verlo ahí en nbc.com. Solo por si porque me está echando la gaseosita, no. Sí, aproveché. Sí, muy tarde. Porque ya esto ya no quiso cargar. Rápido, corre. No. Bueno, el mundo tenemos mucho de qué hablar. ¿Dónde fue? ¿Qué pasa que ya no cargó este? Ah, puto, y no te las puedes de memoria. No, porque van a estar dando una gira por el mundo, así que les vamos a cuando esto termine de cargar les vamos a dar las ciudades para que nuestros oyentes de otros lados puedan pasar a Soyapango o algo así. Sí. Listo. La otra noticia que les teníamos también del mundo de la televisión es que desgraciadamente esto se nos pasó, pero desde el 10 de julio comenzó la serie de Tomb Raider, serie animada de televisión. Ya llevan ahorita 9 episodios. Ya rápido, vamos, no he visto ni uno solo todavía. Yo. Sale uno al mes, o sea, 9 meses fue la noticia. para que ustedes vean, el primer episodio fue escrito por Peter Chung y el diseño también, como que cada. ¿Y quién es Peter Chung? Cada historia va cambiando de tanto de. Bueno, obviamente de quien escribe la historia y también del estilo de dibujo. Uh-huh. Y este Peter Chung es el de Aeon Flux y Animatrix. Ah, bien. A mi gusto, no mucho. Ahí se puede. Ya vi un pedazo del episodio aquí online y no se ve tan mal. La primera historia duró 3 episodios, obviamente los 3 episodios escritos y el diseño de Peter Chung. El episodio 4 fue escrito por Brian Pulido. Ah, es el de Lady Death. Y el diseño fue por David Albans, sí, de Animaniacs, Looney Tunes. O sea, es un diseño un poco más caricaturesco, más tradicional, no digamos. El episodio 5 fue escrito por Warren Ellis. Y el diseño fue por Cooley Hammer, que dice que ha trabajado en Batman, Uncanny X-Men y Spider-Man. Cooley Hammer. Uh-huh. Es amigo de Mike Hammer. Es amigo de Mike Hammer. Es el culito de Mike Hammer. A la puta. Tanto el episodio, el episodio 7 también es la segunda parte, también escrita por Warren Ellis. El episodio 6, perdón. El 7 lo vuelve a escribir Brian Pulido. Uh-huh. El 8, escrito por Gail Simone. Uy. El 9 fue escrito por Michael A. Stackpole, que es el de Star Wars Rogue Squadron 1. Ahí Rick tal vez nos podría decir. Y el diseño, Luis del Carmen. ¿Y Ham? ¿Quién es? Invader Zim. Oh, Masters of the Universe. ¡Qué imposible! Espera, ese es el que no te gustó. El que viste que la cara algo sí, triangular y que parecía un intento abortivo de manga. El episodio 10, que aún no ha salido, pero es que el pronto va a salir. La historia y el diseño por Jim Lee. Ah, Jim Lee, es que va a salir bien más. Va a ser, sí, aquí estoy viendo el dibujo. Pero Jim Lee en dibujos estáticos, ¿cómo se verá traducido a...? Vamos a ver, el diseño lo hizo porque él. Porque Wildcats, no, digamos que no mucho. Vamos a ver qué tal sale. Así es que, bueno, señores, esas son las grandiosas noticias que les tenemos y las ciudades de Heroes no cargó. Okay. Bueno. Bueno, la que tengo aquí es una que cortesía de Tarkus nos ha mandado unas noticias sobre la película de Justice League. Al parecer va a ocupar gráficas generadas por computadora para la película. O sea, va a ser actuada, pero va a ser con motion capture, así que al final todo va a ser CGI. Yeah. Así que... va a estar mala. O va a estar buena. A ver. Mire, no sé. Yo no vi las Tortugas Ninja. No sé cómo fue al final, si... No le he visto tampoco. Sí, yo insisto que yo no la vi, pero en la ya se podrá alquilar, por lo menos. Sí, ya se puede alquilar. A la orilla de la calle, sí. Pero yo la veía demasiado como que era juego video. Yeah. Bueno, entonces tal vez esto se va a ver igual. Y la otra noticia que nos ha mandado Tarkus es de que Eva Méndez se ha unido al cast de la película de Spirit, que va a ser dirigida por Frank Miller. También va a estar ahí con Gabriel Max y Samuel L. Jackson. Ah, y Scarlett Johansson. A mí la Eva Méndez me dejó un mal sabor. Desde que la vi. Sí. Desde que la vi en me dejó la lengua tetelca. Sí. Ush. Bueno. Estoy triste, desesperado. Ya no aguanto tu sabor salado. No, los eclápticos. Los guicos cantores. Sí. Eclápticos, sabor a ti. Bueno. Sí. Sabor a ti. Sabor a ti. Todo se queda a lengüetazo de una bicha y le queda el sabor todo hecho. No había bañado. Sabor a ti. Y había hartado ajo. Bueno, ok, con eso terminamos. Hey, yo tengo esta noticia. A ver, wow, el Sensei tiene una noticia que no ha dado en el foro todavía. A ver, dale, Sensei. Que va a ser un custom nuevo. No sé si es el anuncio. No. Una noticia interesante. ¿Cómo se llama? Hijo de pucha. Puta, qué cabrón. Espérate, de aquí lo veo. Que ese custom nuevo del Sensei. Lo hizo gratis, casi. Sí, le salió barato. Sí. Te va a salir caro al final. Ah, bueno, al final sí. De alto mantenimiento. Uh-huh. Pero bien duradero. Pues sí, no, sí. Que el espectro es ya de número uno, ya tiene actriz asignada. Perdón, el espectro número uno. O sea, la ¿cómo se llama? La Yupetse, ¿cómo se llama, Tico Man? No sé ni qué está hablando. La Sally Júpiter. De Watchmen. La Juspesix. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya tiene artista? Sí. ¿Qué pasó? Vos decís la Silk Spectre. El espectro de seda. Cabal. Oh, ok. ¿Quién es? O sea, la mamá de la Sally Júpiter va a ser... ¿cómo se llama esta chamaca? Por el teléfono la llaman a veces. Oh, God. La que salió en Spy Kids 3, que es la mamá de los niños. La que salió en... No, Hayek. Sin City, que aún ya ha venido a El Salvador. ¿Cómo se llama la chica? Sin City. ¿Sin City 2 o 1? 2. 1. La 1. ¿Y qué papel hacía en eso? Es la policía amiga la que le cortan la mano. Ya sé, sí. Quién es. La única que sale chulona. Topless, por lo menos. Sí, está bien. Silk Spectre. Pero no me acuerdo cómo se llama. Ella va a ser. Pero es la primera Silk Spectre, la segunda. La primera. Ajá. Bueno. No, está muy buena para ser la vieja esa. Bueno. Sí, ese viaje es bien feo y tiene pelo de French Poodle, parece una cabella móvil. Pero se lo corta que le hace una chibolita. Sí, se tiene una chibolita que es. Bueno, pero en la película va a ser un MILF. MILF. No, I hope so. Muy bien. Así que no, ella va a ser el espectro de seda. ¿Qué dijiste? Espectro de seda. Es como lo que no sé, ahorita me invento una. No. que al igual que Néstor vamos a ser papás. Bárbaro. Se pusieron de acuerdo, Fet. Sí, hombre. No tengo sonido especial para eso, pero yo creo que este tal vez funciona. Un sonido de resorte oxidado. La población frenética por la noticia. Bárbaro. Felicidades por contribuir a la sobrepoblación mundial. Todavía no se sabe si va a ser niño o niña. Voy a comprar el traje Batman. No se sabe si va a ser Robin o Gatúbela. O Batman. Okidoki. ¿Y ahí quién es que? Batman y Robin, no sabemos. Batman es niño. Gatúbela es niña. ¿Y Robin? We don't know yet. Pero... O sea que una plétora de guijitos, no sueño. Dúdelo. Dúdalo. Bueno, entonces continuamos con el show, amigos. El show. Y tenemos preparados para ustedes en este episodio un... And now, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Un Bergs. ¿Qué corte más abrupto es? Ahora has estado bien sutil en los cortes. Sí. ¿Qué edición es? Sí, qué bárbaro. Bueno, es que eso de estar con video y... Este productor, sí. Ah, yo, bien. El house. O sea, venís tarde, traes el sonido. Pues sí, tuve que ir a grabar al chamán. Como a Las Vegas. Vos imitaste la voz, ¿verdad? Ah, sí. En este episodio de Bergsus tenemos para ustedes... Taki de Soul Calibur versus Electra. Sí, está contra más. Es un de versus que ha puesto. Sí, ¿verdad sí. que sí? Bueno, Taki contra Electra. Taki versus Electra. Bueno, Taki, que tiene habilidades ninjas, es una ninja. Ágil, fuerte, ninja. Anda sigilosa. Dos espadas cortas. ¿Los Sais? No, Taki no anda Sais. Ah, Taki, perdón. Sí. Eso quiere decir que están parejas. Vaya, la primera parte que acaban de ir, aplica las dos. Aplica a las dos. Ajá. Sí, lo... También bueno. Pero tal vez poderes tiene un poco más la... Por lo... El otro día mencionaron que tenía poderes psíquicos. Ah, la Electra. La Electra. Pero la Taki es la que hace sus bombitas. Ah, las bombitas. No, y también se ha visto, por lo menos en la introducción al juego, ¿no? Ajá, se ha visto como su campo de fuerza explosivo. Ajá, hace uno de sus, sus símbolos ninjas, tipo Naruto, y sacan sus técnicas. Sí. Lo que pasa es que en el juego ella no los quiere sacar porque tienen desventajas hacia la mano. Igual que Mitsurugi nunca ha cachado balas con el palo. Vale. Sí, y bueno, nunca le han disparado, creo. Por eso no las ha cachado. Espérate que le disparo la primera. Dale, pa. Le falló. La voy a cachar y en el pie. Claro. No me lo esperaba. De ahí, bueno, la Taki tiene la Mekimaru. Que es una espada encantada. Y que tiene un... Bueno, en el segundo juego ya tenía un extracto de... De la Soul espada Soul Blade. Por eso no, es que no, chava jueguito. No sé qué poderes más le daba la espada fabulosa. Chava jueguito. Un talegazo de ese. Te daba el pijazo, te cortaba y te quemaba. Ay, con eso encendía la barbacoa también. Sí, fumaba. Uy. Puta, y la eléctrica. Aparte de eso, el poder psíquico. Pero el poder psíquico es como de leer mentes o ver el futuro, no, de mover cosas. Nadie ha podido comprobar que existe. El Chikoman es el único que sabe la diferencia entre telequinético y telepático. Telepatía es... Telepatía. Una piernita, pero bien lejos. gracias. Yo tal vez le iré más ataque. Yo también, fíjate que estaba pensando. Está más bueno. Siento que, por lo menos, es que fíjate que yo no he leído muchos cómics de la Electra. Y... Ahí está el músico. Y en la película. Ah, no. Pero no, espérate, película no. De Dark Devil. La puta. Uy, peor. Que no se vio como que pelear, o sea. No, es que. No. Es por que por eso que iba más ataque que ahí. Empieza la voz de la chava esta. No, yo. No sé, ahí por. Tal vez por las habilidades, todo lo que hemos hablado. Y. Siento, o sea, en los cómics se le ve como más. O sea, la elevan un montón. O sea, dicen que esta es una asesina palomísima. Pero realmente No se evidencia en algún momento. He leído, así que pueda decir un momento culminante en que, uy, qué paloma es esta Electra. Realmente no se me ocurre nada. Pero sí, el ataque, por lo menos que se ha visto en los juegos y todo eso, es muy hábil. Y yo creo que sí le puede dar. Cuando le agarra el buche con la patilla. Ay, sí. Vale, okay. Espada fabulosa. Entonces, le va round Taki. Taki. Perdón, Taki. Perdón, pues. Estaba viendo para el otro lado, la bicha. Estaba hablando con mi truco. Ah, pues, sí, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Puta, ya lo dijimos, ¿no viste? A todos dicen Taki, pues. Sí, sí. Ah, pues vale, está Taki. Pensé. That was short. Yo con la Electra porque no conozco el ataque. Maldito. Bueno. A ver, Tarkus. Mejor la vieja conocida. Yo voy con Taki, como la Raquel Welch. ¿Por qué vas con Taki? Porque en el episodio de Versus. Ay, ese quién es la Taki. ¿Qué habla, Taco? Taco. Este nunca habla. Por, a ver, ¿por qué Tarkus? ¿Por qué Taki Tarkus? Ah, no. Tarkis. Tarkis. Digo, Tarkus. Tarkus o Tarkis, va. Habla, habla. Habla. Porque. A la puta se se. Ya me cayó Tarkus. ¿Quién lo hubiera pensado? Porque. A la puta. Déjeme la. Es que tiene un delay. Dale, dale, dale, dale, dale. Vale, en el episodio de puta de en el episodio de Versus, la Beatrix Kido le dio verga a Electra. Entonces, o sea, y Taki le da verga a Beatrix Kido, entonces sin ir más allá, esa es la onda. Al sumar dos motos por transitividad, por la propiedad de transitoriedad, ¿cómo se llama? Transitividad. Transitividad. Así se llamaba, no era así. ¿Vos sos el ingeniero del grupo? No, o sea, no es transitividad, eso era. Sí, hombre. Una de esas. Por ahí anda. La idea es eso. La onda es que, ¿cuándo fue que le ganó Taki a la Kill Bill, a la Chávez? No me acuerdo. Sí, eso fue hace dos semanas. No, pero ese fue del ataque a la Electra versus la Beatrix Kido. Ganó le ganó a la Electra. Ajá, correcto. Pero Taki contra. No, la Taki es la de la chicha fea, ¿verdad? No, veo bien bonitas. Lindas. Es que Bosqueja no la has visto chulona. Bueno, en todo caso, con todos los votos gana Taki. Sí. Ahí dejémosla. Entonces, ¿con qué continuamos, Omar? ¿Tenemos geekología o algo así? Así ¿no? es. Oh. Pero dedicada también me lo temía, sí. Por seguir el link que mandó el sensei, nos votó el stream. Y precisamente estaba leyendo que Néstor había puesto que por haber seguido el link que puso el sensei en el chat, se le fue el stream. Ah, yo, o sea, que es un link. Ah, ahí está el link. Le di clic y se nos fue el stream. Ah, interesante. Ah, así que bueno. Ya van a agarrar los demás que están ahí. Hola. ¿Qué Hola. Tal? ¿Qué está haciendo tan tarde? Sí. Que no tienes kinder mañana. Esa es dirigida al sensei. Sí. Pues sí, entonces. La ecología, ¿qué sí, pudo? Señoras y señores, tenemos preparado para ustedes súper brevemente un Geekología 101. En un afán de culturizar a los geekos con información que no les va a servir de nada, hemos preparado este segmento que se llama Geekología y en el cual vamos a hablar acerca de temas, memes y fenómenos que han ocurrido en internet. En este episodio vamos. Sí, en este episodio vamos a hablar acerca de el Tourist Guy. El turista. El turista, llamado como el World Trade Center Guy, Tourist of Death, o también Waldo en algunos lados, como Where's Waldo. Básicamente, justo después de los acontecimientos del 11 de septiembre, empezó a circular por el internet de forma viral una foto de un turista parado en una de las torres gemelas y se ve... Supuestamente parado en... Sí, aunque no, yo creo que la foto de él sí es real. El avión es el photoshopeado, sí, porque... Es que come on, vas a tomar una foto de la torre con el avión ahí, no creo. No, quién sabe. No. Tenía que tener cámaras de vigilancia. Sí. No, la cosa es no, que... No, es que acuérdate que han pasado otros aviones y que se lo han esquivado así. Fue... Por casi. Son los terroristas que no tuvieron eso. Cuando estaban practicando lo que iban a hacer. Pues. Sí, cabrón, y es que no chocaron por eso. ¡Estos cabrones! Bueno, las fotos salieron justo después del ataque del 11 de septiembre del 2001. Y el email era como que muy trágico en naturaleza. Era bien serio. Es que al principio, ajá, lo hicieron, no era chiste, pues. Lo trataron de hacer como que fuera era un algo real, una foto verdadera. Que decían de que solo se halló esta cámara en los últimos momentos. Exacto. Antes de que estrellara el avión en una de las torres. Pero cuando veías la foto te cagabas de la risa. Sí. La cosa es que Rápidamente empezaron a gente a analizar la foto y se dieron cuenta que, número uno, el clima no concordaba con el clima que había en... O sea, esas nubes no estaban ahí. Exacto, ese tipo, acaba de ese tipo de cosas. Mira, pero que estaba medio nubladón, o no estaba así, o estaba amaneciendo, las sombras de los edificios no deberían estar en esa posición. Y luego, la decisiva prueba, que esta es la Torre Sur. Ajá. O sea, esta foto fue tomada desde la Torre Sur. Y desde ese ángulo no pegó el avión, ¿no? El primer avión pegó la Torre Norte. Uh-huh. Entonces, there's no way que alguien se iba a tomar una foto en ese momento en la Torre Sur, ¿me entiendes? Bueno, también no me acuerdo cuál de las torres fue, pero por la altura, supuestamente el tipo este está en la punta de la torre. Sí. Entonces, el avión, por donde está, no pudo haber pegado en esa posición, porque una de las dos torres que pegó mucho más abajo. Tenía que haber sido más abajo, sí. Y la tercera también razón es que en el día en que ocurrieron estos acontecimientos no estaban abiertos los observation decks de las torres. Ah, o sea que se coló. Así que... Ninja. Ah, o sea que era trabajador de la... Y la otra, también otra, que es... El avión iba tan rápido que cualquier foto que hubieras tomado hubiera salido un blur, nada más. No hubieras podido freeze frame el avión. Entonces, nada que ver. Queda paloma la cámara. También, el avión que golpeó era un Boeing 767 y la foto es de un Boeing 757. Transformers. O sea que... Por ahí hubieras empezado. ¿Verdad que sí? Y la otra. Bueno, la otra cosa es que después de eso, cuando descubrieron que era fraude... empezó la mara a joder y lo recortaron al photoshopearon y lo toda photoshopearon, foto. Exactamente. Apareció en todo, desde el Titanic, asesinamiento, ¿cómo asesinato. Se el asesinato. Este gringo. De John F. Kennedy. Que era como una abeja que yo vi ahí. Que no sé qué. Por esa abeja. Yo lo disparé. Oh, calmate, tiralo. Pues sí. Es que era una foto con flash. No. Este. Luego apareció también en la película de Speed, en la destrucción del White House, de la película Independence Day. Bueno, y después quisiera hacer algo parecido con Don Ramón, vea. Me acuerdo que salieron un montón de fotos de Don Ramón. Ah, pero sí. Es que salían de Matrix. Ajá. Sí, sí. Ahí se veía medio cholerito. Sí. Este quedó bien. Sí, yo creo que no hay no uno salió que está buenísimo. ¿Se acuerdan cuando agarraron a Elian González en Miami para deportarlo a Cuba? ¿No? Ahí lo metieron también. Lo metieron también, estaba parado en la puerta así como que viendo. La cosa es que ha salido en todos lados y amigos pueden ver un poco más de esto en el foro. Una pregunta. Ahí están las fotos. ¿En algún momento han averiguado quién es el tipo ese? Fíjate que no. No aparece en realidad quién es el tipo. Pero también hay una cantidad ahora de gente en Flickr, inclusive. Si vos buscas Tourist Guy, un puño de gente que se está poniendo el mismo disfraz de él y tomando sus fotos everywhere. O sea que se ha convertido como en un fad. Las aspiraciones de esa gente como que no están muy elevadas. Aspiran a ser como... Sí. No, y no faltó lo que pasa que había bajado el volumen, pero sí, era una foto con flash. Oh. Vale. Y con eso terminamos, señoras y señores, el Geekología 101. A continuación, unas palabras del excelentísimo. Ways to explain this, such as they don't exist, they do, they've already destroyed themselves, things like that. ¿Qué es eso? But everything pretty much states that there's many factors that can lead to the downfall of a civilization, even one that managed to conquer a globe. ¿Y eso qué? And ¿quién se metió ahí? Very critical that we learn to ni idea qué está pasando, pero sí, bueno. Sí, deja de ver televisión. Sí, alguien está viendo algo raro. Bueno. Estamos de regreso. Ah, era el Ustream de la par. De la par. De la par. Malditos. Cállense. En la sala están grabando. Qué babosos. Cállense, hijotas. En el estudio B. Por eso en el baño están. Muy bien. Ya voy. Y ahora, señoras y señores, lo que han estado esperando. Le habla a los cerotes. Salgan, pues. Abrir la puerta y ellos. ¿Qué onda, cerotes? Bueno, ahora. ¿Qué ahora, señoras y señores, hablaremos un poco. Daremos un update de Bleach. A ver, Tico Man. ¿Pero dónde dejamos la serie la vez pasada? No recuerdo. No hemos comenzado desde la primera. La nueva. la nueva temporada. Bueno, Bleach, como todos saben, todos mal, sí. Los que vieron el episodio 16 todos sabrán que Bleach es la serie que trata sobre un tipo que hereda los poderes de un Shinigami por un accidente. Un muchacho supuestamente normal que se llama Kurosaki Ichigo consigue los poderes de un dios de la muerte japonés. La merda. Lo que hacen estos dioses de la muerte es que llevan a espíritus de que se han quedado varados en este mundo, los llevan al otro mundo, los guían a través de sus espadas, que son la manifestación de su poder. Dentro de un intervalo muy corto de tiempo ya se ve involucrado en batallas con enemigos bastante poderosos. Y también en un plan macabro que tenía uno de los generales de todos los Shinigamis en el otro mundo. Este plan básicamente involucraba conseguir una artículo, un invento de que tenían ahí, de que podía ayudarlo a transformar a unos monstruos que son almas. Son los enemigos, ¿no? Son los enemigos, son almas de humanos que por alguna razón se han transformado en monstruos que consumen otras almas, que se llaman Hollows. Entonces, lo que podía hacer esta cosa, entre otras cosas, era hacer más poderosos a estos Hollows. Como que era la única manera que ya tenían ellos de subir un nivel más, ¿verdad? Para subirles el nivel. Habían varias formas. Por ejemplo, los Hollows tienen varias divisiones, una de las cuales, cómo conseguir más poderes, que varios Hollows se fusionan y se transforman en Hollows gigantes que se llaman Menos. Bueno, esta serie también. Pero si eran gigantes, no eran más. Cabe mencionar que esta serie, muchos de los términos ocupados para describir los Hollows y las distinciones entre ellos son términos en español. Entonces Menos. Se llama Menos. Es más, les dicen Menos Grande. Holy crow. O sea, son menos grandes, no sé. O sea, un chiquitone. El rayo que tira un menos le dicen cero. Es un gran cerotazo. ¿Qué más? El hueco mundo. El hueco mundo es el mundo de los Hollows. Es el mundo donde viven estos seres. ¿Qué más? Eventualmente, este general Shinigami que se llama Aizen. Que era el general de la quinta división de los el capitán en todo el caso. Capitán, porque era Aizen Taisho. El capitán de la quinta división de los Shinigamis se hizo el líder, digamos, de Hueco Mundo. Su plan es usar a esos recursos a Hollows que él ha transformado como sus leales servidores, su ejército, para destruir al mundo Shinigami. Y para ocupar la energía de las almas de la ciudad donde vive Ichigo, para abrir un portal en donde detrás de ese portal está el creador, está Dios. Okay. Entonces me imagino que la idea es suplantarlo de alguna forma y convertirse en el bastante ser supremo. Bastante ambicioso, ¿no? Sí, de volado. Igual que los que se visten como el tourist guide. Uh-huh, sí, casi lo mismo. La onda es que creo que lo habíamos dejado cuando ya estaban rescatando a Kuchiki Rukia, que es la Shinigami que le da los poderes a Ichigo. Ella es la que contenía este dispositivo que le permitía a Aizen hacer más poderosas a los Hollows. Estaba escondido dentro del cuerpo de ella. Lo logró extraer. A saber por dónde lo habían metido. No sé si era como la prisión, vea, que hasta celulares meten. La onda es que lo extrajo. Con los ojitos trabados. Así, con el guante hule. Y se lo llevó. Se llevó el chunche ese. Después de eso, envió un par de como Hollows de prueba que los había modificado, que resultaron ser bastante poderosos. Y que Ichigo tenía bastante problema en derrotarlos. Uh-huh. También creó una serie de digamos capitanes de su propio ejército, que son los Espada. Así como lo oyen, incluso en japonés se llaman Espada. Son los Hollows más poderosos que tiene. Son 10 y están rankeados del 1 al 10. Cada uno tiene un número. que indica su nivel de poder. Ahora, una pregunta. ¿Mm? ¿Cómo es que este Aizen se va para el mundo de los Hollows y llega a ser... Yo no sé si es el más paloma ahí, el que ha dominado ese mundo. O sea... Mira... ¿Cómo llegó...? Yo entiendo que él no es... según lo entendí, él no es el dirigente de Hueco Mundo. O sea, él no tomó el poder. Sino que es tan vasto ese lugar que él simplemente como que hizo su propio reino, digamos. Okay. O sea, él dijo, aquí me voy a instalar yo. Okay. Entonces, según entiendo, entre el mundo de los Hollows, hay Hollows bien poderosos. O sea, están los menos, que son como la primera división de los Hollows más poderosos. Y arriba de eso están... no me acuerdo cómo se llaman. Los Vairisar, no me acuerdo. Pero habían... ¿Cuándo son los Arrancar? No, los Arrancar son... Son los que le está haciendo. Son los que le está haciendo. O sea, Arrancar es un Hollow... Arrancar. Los Arrancar. Es un Hollow que se ha arrancado parte de la máscara. Ajá. Cuando hacen eso, adquieren poderes entre Shinigami y Hollow. Pero los espada son los más poderosos, los servidores de Aizen dentro de los Arrancar. También, si un Hollow, entre más poderoso es, y le logra hacer esa transformación y se arranca la máscara, entre más arriba esté el nivel del Hollow, más poderoso va a ser el Arrancar, obviamente. Entonces hay tres niveles de Hollows. Está el menos, que es como el Hollow poderoso, pero... Es algo pendejón. Es gigante, poderoso, pero no muy inteligente. Lento lo veo también. Arriba de eso hay otros niveles que son más pequeños, mucho más inteligentes y más poderosos. Ay, que los chiquitillos, joder. Bueno, la onda es que ahorita ya está implementando su plan. Mandó varios a arrancar al mundo. Implementando, supongo. Ah, sí. Uh-huh. Y Ichigo no pudo contra los que mandó. Entonces está buscando entrenamiento con los Vizard. Que son como al revés, ¿no? Son al revés. Son Shinigami que han logrado adquirido ponerse. Poderes de Hollows. O sea, ellos se ponen la máscara. Entonces logran dominar la parte salvaje del Hollow, que los hace consumir otras almas. Y adquieren mucho más poderes, pues. Fíjate que ahí, por lo menos el primer Vizard que salió, que es uno de una sonrisa toda rara. Que todavía lo tientes, todas, ¿eh? Te juro que yo, pues ya dije, está como que... No. No me gustó el diseño y incluso yo... No es muy bueno el diseño. No me... Suerte que la seguí viendo. Ajá. Y... Suerte. Porque después, los otros Vizard con los que ya se va a entrenar... Son más chivazos. Sí, o sea, sí, son unos personajes que por lo menos a mí... yo quiero seguir viendo la serie porque... Quiero ver qué más hace este bicho, quiero ver si sabe de dónde sale. Ponerle tipo el que le enseñó a la que puede hacer también, el que hace como los campos de fuerza. Ay, Hachi creo que se llama. Hachi o algo así. Ajá. que reconoció que la... Que era un poder similar al Inoue. Al de la Inoue. Y de ahí también la otra que me llegó es la... Cuando le están... haciendo las pruebas a Ichigo para que soporte cada vez más la máscara. Ajá. Y que una bicha le dice, ey, ¿por qué? ¿Y qué es lo que está haciendo? Ah, la prueba para la máscara. Pero a mí eso no me lo hicieron. Porque vos, desde la primera vez que te la pusiste, la soportaste como 5 días, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿me entendés? Como que yo siento que le están metiendo un poco de historia bien elaborada para que de todos esos personajes realmente tienen un pasado, tienen algo que sacarle, no son personajitos como los que te sacan en los fillers. No son Lieutenant Smith, cabal. Que van a quedarse ahí a medias. Ichigo empieza a entrenar con este grupo de Vizards y trata de incrementar su poder. En el manga ya avanzó bastante, eso ya pasó el entrenamiento, y ahorita se están dando duro en Hueco Mundo para tratar de rescatar a Inoue, que es raptada por Aizen. En el anime no han llegado hasta tan lejos. O sea, en el anime se han quedado a medias en el entrenamiento de Ichigo. Sí, han vuelto a entrar a fillers. Han vuelto a entrar a fillers, así que ahorita están en un punto medio. ¿El de ahora no lo has visto? No lo he visto. ¿Iba no a visto. Ser filler o no sabía? Creo que iba a ser filler siempre. Ahí se quedó, están en la parte en que acaban de repeler un ataque de varios arrancars. Que llegaron sin permiso de Aizen, porque Aizen en los primeros encuentros que tuvieron como que detectó ahí a Ichigo y a sus compañeros, que son varios de los Shinigamis que han llegado a apoyarlo a este mundo. Tal vez algo y sus amigos humanos, la Inoue y Chad. Que salió antes de esto, que a mí me llegó, pues, que revelaron lo del papá de Ichigo. Ah, también. Eso fue sorpresa. Y del papá de Ishida. De Ishida, Uryu. Uh-huh. Vale. Que tanto uno de los compañeros también de Ichigo es Ishida Uryu. Él es un Quincy, él es un humano, pero que tiene poderes espirituales y que es miembro de una familia, una secta que funcionaban como exorcistas por mucho tiempo. Sucede que el papá de Uryu también es un Quincy bastante poderoso. Le está entrenando a Ichida a recobrar sus poderes porque él los había perdido en la última temporada. También se reveló que el papá de Ichigo, que hasta ahora solo se había mostrado como un personaje cómico, sí, baboso, ridículo, que él era un Shinigami bastante poderoso y parece que era capitán. Sí, pero te andaba con traje de capitán. No, andaba en la bata de capitán, pero no la andaba puesta, sino que solo andaba así sobre el hombro. La otra cosa que a mí me llamó la atención es que el papá de Ishida lo está entrenando para recuperar sus poderes, pero con la condición de que no vuelva a pelear del lado de Ichigo. Ajá, eso no se ha revelado todavía cómo sale de eso, pero sí. Ajá, pero logra rodear esa restricción. También Chad, el otro amigo de ellos. Chad también está entrenando. Él está entrenando junto con los Shinigamis que están apoyando a Ichigo. Está con, ¿cómo se llama? El pelo rojo. Sí, pero con el otro Shinigami. No está con los Bizards. Sí, cabal. Y está con, ¿cómo se llama? El de la tienda. Ah, Uhura. Uhura. Pues no te llegó la pelea cuando ya van a chingar a Ichigo. Que Ichigo siento que al principio estaba poniéndose el de tú a tú. Que cayó la chica. Cae la... Puta, ¡ah! Wikipedia, me acuerdo. Espérate, ¿cómo es que se llama? Era un culito. Puta, no puede ser que se me... Sí, la bueno. Yorichi. Yorichi, sí, la Yorichi. Es la que llega. Pero, ¿te fijaste que le para el talegazo? Con una... Le da... Como sangre tiene la... Le da una patada... Pero y sigue tranquila, pero en el siguiente episodio ves que ha quedado hecha mierda de la pata. Ah, sí, sí, se tiene que recuperar. Cabal. Es Uruhara, se llama el otro. Uruhara. Harakiri. Bueno, ahorita, como les decía, la serie se quedó en el punto medio. Acaban de repeler esa invasión de esos 10, arrancar que llegaron ahí. Después de repeler esa invasión, lo que deciden es que tienen que entrenar más los Shinigami porque les costó un montón. Entonces quieren subir el nivel de todos los que están ahí, que son capitanes y subcapitanes de las divisiones de los Shinigami, para que todos puedan hacer el Bankai. El Bankai. Ahora una cosa. Que es la super técnica con las espadas que tienen ellos. Los capitanes que habían llegado. El capitán, perdón. Y todos los demás andaban con la... Con la restricción. Correcto. De un décimo del poder. O algo así. Pero no puedo contar. Era con el 30%. Ajá, el 30%, es cierto. Tienes razón. Ahora, una vez que les quitaron la restricción, ¿se pudieron dar de tú a tú? ¿Lo verguearon? ¿O aún así? Mira, un comentario que hizo... ¿cómo se llama? Renji. Abarai Renji. Uh-huh. Era de que... Pues, qué bien que me quitaron la restricción, porque lo pude sorprender y le pude ganar de un solo. Es cierto, porque sí. El rival con que él estaba, si hubiéramos peleado de entrada, desde el principio, me hubiera ganado. O sea, el factor sorpresa él le ayudó. Pero claro. Vamos al capitán, ponele, que siempre se me olvida cómo se llama, el chiquitillo pelo blanco. Una vez que le quitaron la restricción, le pegó una gran taleguiada con el que le estaba peleando. Sí, correcto. Pero, ¿será que ya sin la restricción sí les pueden dar verga ahorita? ¿O todavía tienen que hacer una técnica a lo Batman y pensar en cómo darle verga? ¿Y cuál es la división de Toshiro? Hitsugaya. Hitsugaya Taisho. Él es el líder de la décima división de los Shinigamis. Bueno, ahí están. Entonces, ahorita todavía no ha pasado el siguiente, al siguiente punto culminante de la historia, que es una parte bastante emotiva que involucra a Inoue. Como les decía, en el anime ya están mucho más avanzados. Cuidadito con los spoilers. Solo porque se muere, ¿no? Solo porque se muere Harry Potter. Bueno, y ahí estamos. Bleach, muy recomendada. Ahorita no. Sí, ahorita está en fillers. Esperen, o sea, que les digamos que ya van a acabar los fillers. ¿Qué onda con eso de los fillers? Pues, uy, o sea, y lo peor, son fillers malos, fíjate. Sí, eso es que es evidente. O sea, yo vi el episodio y yo, puta, qué bajón el que pegó la serie. Y vos me decís, puta, filler. Ah, puta, con razón. No, es que mira. Ahora, solo te das cuenta, obviamente, si es filler, si está siguiendo el manga también. Pero se nota el bajón de calidad. Es evidentísimo el bajón de calidad. Ponele que estaban en unas peleas así fabulosas contra los arrancar y todo. Y después, el siguiente episodio es uno de los Shinigamis que está ayudando a no sé qué fantasma que está ahí a hacer un pastel porque en su vida quería cocinar para su madre y se murió antes de poder realizar eso. Whatever. Y el otro que tenía que jugar fútbol. Ah, otro que los ayuda a un equipo de fútbol a ganar. Se convierte casi en Highway to Heaven. Ajá, aquel show donde salía el ángel. Ahí tal vez un comentario ahorita de lo que vos decías de que los personajes, que son personajes bastante completos, o sea, uh-huh. En esta serie no hay personajes que solo existan solo para aventarlos en uh-huh. el camino. Eso, hasta cierto punto, te digo que es algo que me está no gustando tanto, incluso en el manga. Ajá. Porque hay tanto personaje, pero tanto personaje que le perdés la historia. Se pierde el enfoque. Porque yeah. se empiezan a enfocar en estos fulanitos. O sea, han introducido tanto personaje que ya te perdés. Que vamos a ver si lo hacen igual en que le resta algo de atención a la historia principal. A la historia principal, correcto. Ah, okay. Vamos a ver cómo lo hacen en el manga. Espero que mejor. Espero que haga una masacre ahí fabulosa para que, para que ahí se termine. Muera la meta. Sí, unas crisis infinitas. Bueno, por ahora eso es todo para Bleach. ¿Qué onda ahí, Omar? Bueno, con eso terminamos. El episodio. Ya terminó. Sí, es que nos pusimos las pilas. Fue increíble. No está Julio, mucho habla. Bueno, señoras y señores. Ya no puedo hablar de más animes. No. Bueno, pero podemos, tenemos 10 minutos. ¿Puedes hablar de...? ¿Sí? 10 animes en 10 minutos. 10 animes en 10 minutos. Pero solo tengo 5, demonios. 5 animes en 5. Vaya. Espérate, ¿cómo se llamaba el sonido? El timer, creo que era. Timer, no. Minute timer, creo que era. Vamos a encontrarlo. No empiezas todavía. Te voy a agarrar el mío. Seguro que sí se llama. Como en... One Minute Bell se llama. Ah. Aquí está. Bueno, entonces. Dale, Tico Man. 5 animes en 5 minutos. Ok, primer anime. Kenichi, The World's Strongest Disciple. Este se trata de un muchacho que se le mete a la cabeza a aprender karate, bueno, aprender artes marciales, y se mete a un dojo que se llama Río Sanpaku, que... En el Sanpa por el Sanpa. El río Sanpa. Es que está en San Vicente. Es que sale un chorrito. La onda es que ahí están maestros de jiu-jitsu, muay thai, karate y... Ah, puto, pero maestros palomísimas que le están enseñando. Entonces la animación no es muy buena, pero es bastante cómica porque es como que si a nosotros nos empezara a enseñar Shaquille O'Neal a jugar básquet. O sea, quedamos ahí hechos mierda. Pero se ve que el boss está subiendo y ya está subiendo el nivel de animación también. Wow. Es bastante divertida la serie. Ya va por el episodio número 43. Se la recomiendo bastante. Masitas. Y no pasó el minuto. Masitas. Hay una bicha con la que él vive que la dibujan así toda voluptuosa. Vergo de fanservice. pero solo esta y otra chava que es una como ninja. Se acabó el tiempo. Next one, Tico Man. El next one es Full Metal Panic. Está muy. ¿Algo que ver con Alchemist? No, es solo Full Metal. El nombre en común. Le llega el Full Metal. Esta serie tiene. Hay tres series. Es medio vieja, sí. Es medio clásica también. Uh-huh. Hasta ahorita han salido tres series. Creo que ya hablamos de esta, no sé. Bueno, trata de un chamaco que es el. Que es un. Ha peleado toda su vida, es militar y todo, y lo han asignado a proteger a una chava que tiene un. que es una Whisper, que tiene como poderes mentales avanzados. Uh-huh. La cosa es que este chavo no tiene nada de experiencia en interacción humana normal, sino que todo para él es armas, mecas, revólveres, pistolas. Entonces se crean situaciones chistosas en la escuela, mientras le hace la vida imposible a la chava que está supuestamente protegida. Ah, esta es la nueva de Full Metal. Y también las peleas con mecha y todo, que es muy buena animación. Aquí sí les recomiendo de lleno el tipo de dibujo y el tipo de animación. Las peleas con robots son buenísimas. Y las partes de la escuela son chistosas. Eso no es permitido. Te pasaste. Del tercero. Bueno, una que estoy empezando a ver, solo he visto como tres, cuatro episodios, es Mai Otome. Uh-huh. Esta es basada en la serie Mai Hime, que no sé si la mencionamos hace... Creo que sí. Bueno, sí. La onda es que Mai Hime era de unas chicas que tenían como espíritus guardianes o algo así, que se estaban dando duro como torneo en una escuela. Mai Otome ocupa las mismas personajes y al parecer los poderes son distintos. O sea, hoy, no sé, está en una como tierra alterna. Donde hay una academia donde aprenden a ser como guardaespaldas o guerreras para un subrey que hay ahí. Entonces tienen unos trajes que los activan, tipo, no sé, casi los Sailor Moon, las chavas. Pero hasta ahorita se ve buena la animación y no sé qué tal. Hay un vergo de chicas ahí de hacer un vergo fanservice que de ver, así que vergón. El clima está lluvioso. ¿El clima está de noche? Sí, está lloviendo. Muy interesante. Ya pasó el minuto. Bárbaro, la cuarta. La cuarta es Devil May Cry. Ya van por el octavo episodio. Ya la habíamos avisado. Ya habíamos hablado de esa, ¿no? No, Devil May Cry. ¿Es que es un juego? Es que es un juego. Devil May Cry es un juego. Ha salido una serie basada en el juego. Uh-huh. Está ahorita... Yo solo he visto como el tercer episodio, que han empezado a salir las algunos personajes, incluyendo algunas de las chicas que salen ahí, como la Trish. Y esta chava... Néstor dice que está mala Devil May Cry. Ah, ¿la serie? Me imagino. Yo vi el primer episodio y no quedé invitado a seguirlo. A mí me ha gustado, fíjate. Porque son todo chivadas. Pues, así que el tipo... cómo mata a los demonios que le aparecen. Es un gran chivazo el hijo puyas. Y está tranquila, la animación es bastante buena. Las peleas son muy buenas. Y ahorita no hay mucho así como a nivel de historia, digamos. O sea, no se ha visto algo que ligue todas las historias o que le dé continuidad. Todos los que he visto... Ni modo. Y el quinto anime en 5 minutos... El quinto sería Ghost in the Shell, que ya al fin la terminé de ver. Hey. Y estoy empezando a ver la otra serie. La serie de Ghost in the Shell que al fin terminé de ver se llama Standalone Complex. Uh-huh. Me faltaban creo que los últimos 5 episodios. Al fin los vi de corrido. Están muy buenos. Mm. Muy buenos. El último episodio, sí, ahí sí me agarró de sorpresa porque es bien lento. Es súper lento y no el final que yo esperaba. Yo esperaba un final más climático. El penúltimo episodio fue el en el que pasan las cosas así más interesantes. El último ya es solo como que vamos a joder, que no sé qué. Sí, esto es lo que pasó, bien. Okay. Tomándose el café y reflexionando sobre lo que acababa de pasar. Fue aquelluca, sí. Qué verga sea. pero después empieza Standalone Complex Second Geek. Está supuestamente ya no fue escrita por el autor original de la serie de Ghost in the Shell, sino que es por Katsushiro Otomo. Uy. Y se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Oh, no. Mamoru Oshii era, perdón. Bueno. Sí. El que escribió la película. Yeah. Bueno. Bueno, señoras y señores. Está buena. Está buena. Está recomendada. Está buena. Muy bien. Ok, señoras y señores, hoy sí hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com, a donde van a encontrar enlaces a todo el mundo de los geekos. Ahí van a encontrar el foro, la tienda, compren en la tienda, manditos. Voten por nosotros en Podcast Alley. Visiten la geekología que ha hecho el hijo de Ciro. Y ¿qué más? El hijo de Ciro. Sí. Oigan, si es que Néstor en algún momento se le ocurre sacar otro podcast, vayan a oírlo ahí, porque tiene ratitos de no sacar nada. Sí. Desde que ya va a producir un custom. Sí, eso lo pone jejeje. Así que bueno, es que ha estado ocupado, creo yo. Sí. Bueno, señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oiremos al sensei decir: Batman. Batman. Así es, muchas gracias amigos. Los dejamos con esta cancioncita de un grupo salvadoreño que se llama Esquina Opuesta y la canción es El Superman. Nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! Estén atentos la próxima semana al episodio 127 con nueva fórmula blanqueadora sin dañar los colores y sin bleach.